Cálculo de probabilidades. Cada vez que un dueño de la tierra proclama, para quitarme este patrimonio tendrán que pasar sobre mi cadáver, debería tener en cuenta que a veces pasan.